El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. A Borrador Definitivo. En las próximas dos horas, por el aire amigo de La Retaguardia, estaremos intentando, bueno, elegir entre todos los temas algunos importantes y discutirlos, charlarlos, tratar de entenderlos. Eso siempre con la inestimable colaboración de Elizabeth Moretti. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, espero que todos estén... Bueno, estamos vivos, que la semana pasada decíamos que nos habíamos ido a ver mundo, así que no es poco. Nos dieron un changüí. Y don Luis Cuello en la ciudad de Rosario, ¿qué tal? Feliz por haber tenido otro día, otra semana más en la Tierra. Después abordemos, porque yo después me quedé pensando, después de la hermosa charla que tuvimos con Aldo Casa, si no había sido un poco exagerado, y no es exagerado nuestra visión. Parece postergada por un tiempito, pero... Parece postergada, pero está ahí en gateras, ¿no? No es para relajarse mucho, y las últimas noticias más o menos comprueban eso. Exactamente. Bueno, pero bueno, ya vamos a hablar de eso seguramente. Seguramente. Sí. Pero vio la ansiedad. Ah, funciona. Nos hizo apurar, queríamos ver qué tal era el fin del mundo después de todo. Claro. Llamarlo a Arcel. Usted que ha vivido, que nació en el siglo pasado, ¿se acuerda lo que era el 2000? Bueno. El 2000 marcaba el final del mundo para nosotros a los 10 años. Y ¿no? Sí, más o menos. Sí, claro. Yo me acuerdo, yo recuerdo imborrable de la niñez, las figuritas. En esa época había más, no solamente de fútbol, que había una figurita que se llamaba siglo XX, y uno de pequeño veía el siglo XX, parecía el siglo XXI, parecía tan lejano en el tiempo y sin embargo tan cerca, ¿no? En el tiempo. Y aparecían naves voladoras, monstruos de otras galaxias. Resulta ser que lo que tenemos son monstruos acá en la Tierra. Son monstruos en la Tierra, sí. Esa era la diferencia. En aquel entonces nosotros pensábamos que el fin del mundo vendría por un ataque externo, por un meteorito, por lo que fuere. Y hoy eso es solamente apretar un botón en un lugar central. Exactamente. Como, sí, o las atrocidades, ¿no? Como decía un escritor italiano, ahora se me fue el nombre, que lo más terrible es que pensar de que las grandes atrocidades en el mundo no la han hecho monstruos, sino que la han hecho humanos. Así es, bien. Bueno, veo que estamos pum para arriba. Pum para arriba el día de hoy, un nuevo programa que es para divertir a esa familia. Elizabeth Moretti, ¿de qué va nuestro programa en el día de hoy? Vamos a tener una entrevista ahora mismo, después de la primera música, súper interesante, con Mónica Schlotauer, que ella es dirigente de Izquierda Socialista, activista internacionalista, y está actualmente embarcada en la flotilla Sumud rumbo a Gaza. Le hicimos, bueno, en realidad Luis Cuello, nuestro compañero, le hizo una nota el lunes, cuando era el primer día que estaban en alta mar. Justo estaban en un puerto, pero lo bueno, tenemos quizás algo así como una exclusiva, ¿no?, de la flotilla. Y después tenemos un segmento literario con un hermoso texto de una escritora llamada Luisa Axpe, una escritora argentina, viva actualmente, que alrededor de todo esto que decían del fin del mundo estaba buscando el blog que ella misma administraba, donde escribía algunos textos, y tiene uno que se llama Fin del Mundo, donde termina diciendo algo así como: el primer día después del fin del mundo fue casi igual que el último día antes del fin del mundo. Y nos hace pensar si en realidad no estamos viviendo, no estamos transitando ya esos días posteriores al fin del mundo, sino ya será irreversible esto. Y después en la segunda hora tenemos una charla que seguramente va a ser muy interesante con Miguel Espinaco, porque él siempre da para debatir y demás con él sobre un poco la situación nacional para centrarnos. Además estuvimos bastante centrados últimamente en la parte internacional y no faltan cosas por acá tampoco como para que pongamos un poco la mirada ahí. De eso más o menos va a ir. Bien, o sea, está vendido el programa. Escuchamos algo de música y después ya vamos directamente con la entrevista que usted ha anunciado hace un ratito. Este tema, mire, tres grandes se juntaron: Charly García, Pedrito Aznar y el Flaco Spinetta. Cuando Charly estaba grabando Piano Bar, aparecieron estos dos, apareció el Flaco, metieron mano en este tema y salió algo como esto. Vamos a escucharlo. Se van a ir. Palestina libre. Gora Palestina escalta. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Gora Palestina escatuta. De Pascal Palestine. Por una Palestina libre. Free Palestine. Free Palestine. Liberté pour la Palestine. Palestina libre. Viva Palestina libre. Palestina libre. والحرية لفلسطين. Viva Palestina libre. Du rio au mar. Pour une Palestine libre. Palestine merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Fakwatia Palestina. Free Palestine. Palestine merdeka. Free Palestine. Palestina libre. Palestina libre. Vapa Palestine. En esta tarde, a pocas horas de haber zarpado la flotilla Summit, estamos con Mónica Schlagwer. ¿Lo nombro bien, Mónica? Schlotauer, pero no importa, Schlotauer. No tengo problema porque no lo nombro eso, nadie. Esos nombres con tantos con tantas consonantes, la verdad es que son muy difíciles de nombrar. Bueno, Mónica es, ante todo, militante internacionalista, es parte integrante de la flotilla, ha sido... es dirigente de Izquierda Socialista, de la cual también ha sido diputada nacional. Y bueno, gracias Mónica, en este día tan ajetreado, ¿no? Que el zarpe de la flotilla. Sí, de la parte de la flotilla que salimos de Barcelona. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, buenos días. Yo estoy medio acá, es de tarde. Perdidos estamos. Aclarar que... estamos hablando de que es la parte que arranca, donde estaría, digamos, las referencias del movimiento global Sumut, pero como solamente son 39 embarcaciones que salen de acá del puerto de España, digamos, del Estado español. Pero después tenés las que ya salieron de Francia, de Marsella, y que con ellos nos vamos a encontrar, y con los italianos, y después se suman los... en Grecia y otros que se suman en Turquía, digamos, ahí la flotilla se va juntando, para llegar a la 100 se van juntando de varios lugares, digamos. Se va armando. ¿Y cómo fue la salida ahí en Barcelona, no? Sí, en Mous de la Fusta. Y fue emocionante, viste, porque estábamos... En realidad nosotros llegamos ayer, acá hubo una movilización que acompañó las movilizaciones que se dieron en varios países, en la Argentina fueron muy importantes, las más importantes desde que empezó el movimiento... en defensa, digamos, del pueblo palestino contra el genocidio. Y bueno, y acá también había acciones, ¿no? En varias ciudades del mundo. Así que ayer llegamos, se dio la movilización, hubo festival, mesas de denuncias de la situación, que donde venían médicos palestinos a hablar, donde venían representantes del periodismo. Vos sabés que mataron más de 269 periodistas. Exactamente. Muchísimo más de lo que... se mató en la guerra, en todos los años de la guerra mundial, este año solamente 129, es decir, sí, sí. Es que quieren tapar lo que pasa, digamos, además de tirarle casi ya 6 bombas atómicas, han tirado en un territorio, en estos 2 años, en un territorio que mide 40 kilómetros de ancho, no, de largo, por unas 8 kilómetros en la parte más ancha, ¿no? Que es el pedacito ya que le dejaron después de 77 años de venir cada tanto atacando, viste que se ve en la tele los colonos que le sacan la casa, le venden el ganado. Bueno, Palestina los vienen arrinconando y bueno, ahora los quieren exterminar. Esa es la gravedad de lo que estamos hablando y por eso, bueno, hay mucha gente movilizada. Europa, digamos, además de que ha conocido el nazismo, entonces sabe... Eso es un gueto a cielo abierto. Acá en España además han conocido el franquismo. Tenés, a mí me impresiona del paisaje humano que compone los 300 que salimos de acá, digamos, la cantidad de gente grande, ¿viste? Que vos decís, bueno, esta gente ha peleado contra el franquismo y bueno, y se va para allá, es decir, al nazismo no volvemos nunca más, digamos, ¿no? Al fascismo no volvemos nunca más. Es decir, muchísimas mujeres y hombres, pero grandes, ¿eh? La importancia, hace 15 días hablábamos con Yaldía, una integrante palestina de la flotilla que está en la organización, y justamente charlamos esta multiplicidad de voces, esta multiplicidad de miradas que conforma la flotilla, ¿no? No, sí, es decir, primero, si vos decís, tenés que decir, hay de todos los colores, de todas las etnias, el sonido es de todas las lenguas, digamos, aunque bueno, se quiera, se utiliza el lenguaje inglés como el universal, aunque bueno, muchos protestamos porque bueno, seamos inclusivos, ¿no? De todo lo que además estamos en el todo español, pero bueno, entiendo la situación, pero bueno, entonces, pero me voy a escuchar que permanentemente a los malasios se le traduce, es decir, en grupos más chicos, ¿no? Mientras se escucha al que relata en primera persona, etcétera. Pero vos, lo que impresiona de todo eso, las edades, etcétera, la diversidad, es decir, bueno, en tanta diversidad nos une una sola cosa, ¿no? Que es la pelea por la vida, están exterminando un pueblo. Y exterminar un pueblo es un crimen contra la humanidad, ¿no? Es decir, le pasa a ellos, sobre ellos, a menos cuando empieza el bombardeo en Irán, justamente la amenaza fue eso. Vamos a hacer con ustedes lo mismo que se hizo con Gaza. Entonces, bueno, es una cosa, estamos en un momento del mundo donde estamos contentos porque luchas en todo el mundo, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, que ha tenido, ¿no? La última, cuando empezó la guerra, 3.300 ciudades, movilizaciones masivas, una cosa así que no se Exactamente. conocía en Estados Unidos. Pero bueno, estamos frente a un momento histórico importante, digamos. Bueno, Y así que está frente a bueno escuchar la la, respuesta desde la humanidad. claro, y frente a lo que es el expansionismo y la prepotencia imperialista por vía Trump y este régimen genocida casi sin nombre de Netanyahu ya, ¿no? Por lo que nombrás vos, por los Criminal 200. de guerra, sí, un criminal Exactamente, de es un guerra, eso criminal de va. guerra porque Es creo un que nazi, también los eso es lo que hay que porcentajes, decir. así como vos decís, los porcentajes de periodistas son los porcentajes de niños muertos, de la población civil muerta, de Exacto. los No, no, hospitales decir y que médicos bombardeados. en ese pedacito se tiró el equivalente a 6 bombas y media atómicas Claro. en los últimos 2 años. El 95% de la infraestructura de ese pueblo está destruido, incluido escuelas y hospitales. Ayer habló justamente en lo que se hizo un médico que fue el sobreviviente del último hospital que sostenían. Así que, bueno, es eso, hablamos. Y que es un exterminio que no va solo por las bombas, también es una guerra en la que el hambre y la sed se Exactamente, utiliza. Porque hay una exactamente. parte de. Usted había escuchado, cuando estaba de diputada nacional, un relato de la ONU, de los relatores de la ONU que decían: hay una cantidad de muertos que no se cuantifican, que eran los niños y los grandes que fallecían por intoxicaciones de tomar agua servidas, justamente porque lo primero que hicieron, y eso hay que denunciar y hay que tener claro nosotros como pueblo argentino, Mecolot es la empresa Exactamente. estatal que controla el agua, que siempre han tenido problemas en Gaza, vos lees los relatos y demás, de menos agua, de que les cortan el agua y demás, pero ahora se las explotaron y bien empezó la guerra. Y Exactamente. han utilizado el hambre, han cortado. Ni siquiera el último año con la tregua esta, o la falsa tregua, que ya está claro, ha matado más de 700 personas durante ese periodo de tregua. No han dejado entrar la comida. Así que tenemos un montón de razones por las que volver a intentar romper el cerco. Exactamente. Exactamente. En estos momentos, ¿no? De que hablamos de la ofensiva imperialista y de la reacción que empieza a haber en los pueblos, lo que vos nombrás de Estados Unidos en relación a la guerra de Irán, lo que fueron las movilizaciones de Estados Unidos en apoyo a Palestina, lo que se ha dado a nivel mundial, parece ser un punto de inflexión también para el movimiento de masas, ¿no? Poder revertir esta situación y de última van a ser los pueblos y no los dirigentes ni los estados capitalistas lo que lleven a esta situación. No, está claro, desde el capitalismo lo único que es una fábrica de hambre es ocupación y guerra, ¿no? Eso lo vemos cada vez más claro. Y estamos hablando del capitalismo imperialista, ellos son los que dirigen todos los capitalismos del mundo, y lo estamos viendo en la Argentina. Es verdad que hay una ofensiva, sobre todo Trump y los que están alineados, pero también hay que, y es verdad como decís vos, que hay cada vez más luchas. Pero bueno, frente al problema de Palestina, lo concreto es que está frente a Europa, y esa es parte del mensaje de la flotilla. Si podemos llegar, como decimos, desde el pueblo hasta ahí, ¿cómo no podrían llegar la Armada o la Marina Y de bueno, Francia, de Italia, de todo, a llevar ayuda humanitaria, ¿no? Es decir, ni bueno, pero siquiera eso se meterte en la llama guerra, es decir, política, romper Mónica. el cerco. Pero eso se llama política, no tocar los intereses del sionismo. No, que quiere decir ser cómplices del fascismo. Y significa ser cómplice de este exterminio. Obviamente. Porque después todos hacen campaña, hasta los que están callados y no hacen nada, y los que hablan mucho y tampoco hacen nada de los gobiernos. Están en Europa y en el mundo. Los más vergonzantes son los como el nuestro, que además son una babosa arrastrada del imperio. Hay que tener en cuenta que el 15 de mayo, mientras la flotilla esté tratando de romper... Y si para el 15 de mayo ya creemos que estamos con los turcos unidos también, ¿no? Es decir, cada vez que ya llegamos a los 100. Va a estar, Milei va a estar En Israel, justamente conmemorando el día en que empezó este ataque contra el pueblo palestino. Eso es lo que va a estar pasando el 15 de mayo. El aniversario de la usurpación de las tierras palestinas. Claro. Cuando empezaron la guerra de ocupación, porque también así como para graficar, yo estaba hablando, es decir, yo no sé si recuerda la gente, por ahí los más jóvenes, ¿no? La Invasión B, que fue una serie que venían unos lagartos, todos vestidos de seres humanos, y de golpe se hicieron los buenos, y de golpe, que es un poco lo que cuentan los palestinos, los dejamos entrar y les dijimos que vengan porque venían de la Segunda Guerra Mundial, y una vez que estuvieron empezaron a echarnos, ¿no? Que es lo que cuentan los relatos. Y esto es un poco más acordar esa serie, era un lagarto vestido de persona que después, cuando una vez que entraron, empezaron a controlar todo. Y esto es Palestina, un país... que está controlado antes de esta guerra, antes de femicidio, digamos, de este genocidio, antes de todo, ya los venían, es una colonización con ocupación, vos tenés que ir de barrio en barrio y tenés en cualquier momento una parada, no solo para entrar a Jerusalén, ¿entendés? En la misma Gaza, dentro, tenés que pasar controles de los militares israelíes, que por supuesto además todo abuso sobre las mujeres, lo digo de las mujeres, si se les desnudan en medio de eso, se desnudan los hombres, son mujeres religiosas, muchas de ellas, se les desnudan para fastidiarle, y las tipas están para no entrar en provocación, bancándose eso en lo cotidiano, ¿no? Y además están en manos de ellos, te dejo o no te deja, porque el control no es te dando los papeles y listo. No, no, si tengo ganas, aunque tenga los papeles bien, no te dejo entrar y se acabó. Entonces es un pueblo que se está masticando cotidianamente el ataque militar. Además ahora, por supuesto, la destrucción de Gaza. Pero bueno, es un pueblo que resiste, sí. Porque la otra razón por la que es importante llegar es porque es un pueblo que está resistiendo a pesar de todo eso. Le ha dicho Trump en medio de la tregua, váyanse, que queremos hacer una villa francesa, ¿no? Una que sería Riviera. Un buen balneario porque están... Riviera, la Riviera, muy bien, gracias. Pues. Bueno, para los grandes ricachones, y los tipos siguen ahí, los tipos volvieron, y las mujeres, todos volvieron. Es un pueblo que volvió cuando empezó la tregua y mientras decían váyanse, volvieron para defender su tierra, su lugar. La y como dicen que... ellos, mientras una Palestina tenga un hijo, Palestina vivirá, digamos, ¿no? Lo que dicen los palestinos. Es una tosudez de pueblo, podríamos decir, ¿no? Es una tosudez de pueblo, podríamos decir, ¿no? Una tosudez, una que estoy acá y esta tierra es mía. Frente es mía, a toda, es la resistencia. Frente a toda la mentira, porque ahora tenemos también la ofensiva del Estado ocupante de Israel, tenemos la ofensiva sobre Cisjordania con los colonos fascistas y con el ejército, y sobre el Líbano, sobre gran parte del Líbano, en lo que ellos denominan el Gran Israel, ¿no? Exacto, que es lo que se quiere, por eso es una guerra de colonización, eso es lo que quieren ellos. Está, entonces en eso, y un pueblo que resiste y un exterminio. Y entonces en eso, y yo creo que todo, nadie puede ser indiferente a eso que aparece en los canales o en las redes, ¿no? Porque hay como un apagón mediático, un apagón informático, ¿no? En todo el imperialismo y los medios oficiales. Pero si vos vas por las redes, hemos escuchado más de una vez el relato, ¿no? De niños, de mujeres, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? Díganos, ¿dónde está el mundo? ¿No? Es decir, acá estamos nosotros, ¿dónde está el mundo? Y desde ese punto de vista es esto, la flotilla, de alguna manera es la extensión en el mar de las luchas que venimos haciendo en las calles de en los distintos países. Ahora hay que lograr que se multiplique. Por eso, la verdad, nosotros acá estamos súper orgullosos de decir, bueno, en la Argentina una marcha, le mostrábamos a todas las otras delegaciones. Hay delegaciones de 70 países. ¿De 70 países? Nosotros se mostraba de 70 países, sí, acá hay que decir. Es todo, es decir, unas delegaciones malasias, no podría nombrártela, pero después si querés en otra entrevista te pongo la lista entera de todo lo que tenemos. Pero bueno, lo importante ahora, mientras estemos en la flotilla, es que toda esa movida sirva para volver a poner sobre la agenda mundial y en cada casa qué es lo que está pasando en Gaza. Está que nadie, que no haya ningún ciudadano que no sepa que no están, no hay una guerra. Palestina no tiene un helicóptero, no, Palestina no tiene un barco, Palestina no tiene un ejército. Está, es decir, es un pueblo, es eso, un pueblo sin armamento, que resiste sin armamento, que esa es la realidad, las piedras, no como alguna vez se dice las entifadas, pero sin armamento, sin fuerzas armadas me refiero, ¿no? Porque bueno, y tienen el derecho a defenderse de lo que tenga en una guerra de ocupación durante 77 años que vamos a estar discutiendo. Que tienen el derecho a defenderse, obviamente. Exactamente, pero como lo tuvieron los partisanos en Francia contra los nazis, como lo tuvieron los españoles, como tuvieron todos los que resistieron el nazismo de Hitler en su momento. También como lo que ellos, resistieron, es lo que se está repitiendo. Y yo pensaba, y lo que resistieron también el fascismo, digamos, en lo que fue el siglo XX, pero también lo que resistieron la ocupación, porque podemos hablar de las guerras de liberación en América Latina, frente al Estado español y al Estado inglés, y los pueblos se levantaron contra eso, hicieron guerras. Bien, esa es la realidad. Así que bueno, lo que queremos es que todo esto sirva para que se multiplique la movilización en continente. Desde acá, con este reportaje, con estas cosas, tratamos de poner nuestro muy pequeñísimo grano de arena a esta lucha. Yo para ir cerrando, Mónica, porque justamente la flotilla surge también en un punto muy álgido en la zona, que es el ataque imperialista del Estado sionista y Estados Unidos a Irán, con una perspectiva todavía incierta, oscura, realmente, que nos tiene preocupados a todos, indudablemente, porque hay cosas que podemos resistir y hay cosas que no están en nuestras manos. ¿Cómo se siente en la flotilla esta cuestión de esta flotilla en medio de este mare magnum que significa la guerra, el ataque imperialista a Irán? Mira, la preocupación está, esa es la realidad, digamos. Es decir, porque además, aunque hayan dicho la tregua, una tregua que en realidad están diciendo, quiero parar un poco porque me estoy metiendo en un lío bárbaro, ¿no? Porque decir, Irán, esa es la realidad. Pero que no tienen, no, son cosas que no dependen de nosotros, ¿no? De última, podemos decir lo que decís vos, siguen atacando, hay una ofensiva, solo paramos con los pueblos del mundo, ¿no? Y ojalá alguna vez termine el capitalismo imperialista y gobernemos los trabajadores del mundo y existe el socialismo para terminar con todo esto. Pero sí, es una preocupación, pero hay que seguir. Como le debe pasar a cualquier palestino en su tierra, y como le está pasando, decir, estamos mal, pero hay que seguirla. Eso, estamos preocupados, pero esto me puede caer la bomba, pero hay que seguirla. Yo siempre me recuerdo una anécdota que anda en las redes de un muchacho que dice que va a Palestina, un periodista argentino, y que entonces le invita a un palestino a la casa, sube 4 pisos de un edificio destruido, abren unas puertas de hierro de súper, y se entra, y cuando llega le ponen música y hay fiesta, y él estaba preocupado porque escuchaba tiroteo. Entonces el palestino le decía, mientras tenemos vida hay fiesta. Está como que le había enseñado, yo vivo hoy, mañana no lo sé, así que ahora, mientras no estén en esta casa, nosotros seguimos tomando un té y escuchando música. Es muy profundo todo lo que está pasando. El así otro que, día en el mismo hay una tregua. Hay una tregua que no sabes en qué termina, pero porque aunque Trump se haya retrocedido en chancletas, ¿no? Diciendo, voy a aceptar el Consejo de Pakistán y ahora logramos liberar un canal que estaba libre hasta que él empezó a bombardear, ¿no? Porque en realidad no logró nada más que ir marcha atrás. Claro. Ahora, el tema es que acá también está Israel. Israel no hace, es decir, Israel le sirve a los negocios de Estados Unidos totalmente, y todas sus multinacionales, pero evidentemente Israel también se corta sola cuando tiene ganas. Y ellos tienen sus propios un intereses. Proyecto imperial. Te va a gustar, Liz, nuestra compañera de equipo y de la compañía de radio, el otro día que decía, citaba, daba una cita, no me acuerdo de qué escritor, que decía, cuando sepa que voy a morir, voy a plantar un árbol. Da, está bien, para que siga la vida. Te la doy porque te va a gustar con el comentario que has hecho. Mónica, te agradezco inmensamente y estaremos comunicándonos, y cualquier cosa que sea, nos mandás un mensajito y cualquier información, desde acá estamos firmes en a distancia, y como te decía, muy pequeño de nuestra parte poder aportar a esta lucha. Te agradezco muchísimo. Como es, una gota en un océano, pero con muchas gotas se hacen, ¿no?, las maremotos, esa es la realidad. Mónica, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Qué linda, qué linda nota, ¿eh? qué agradable, qué bueno, qué agradable. No tiene de agradable mucho, pero qué agradable entrevistada, qué simple para decir las cosas y qué fuerte las cosas que dice, ¿no? En una situación complicada, porque van a un lugar donde todo es incierto, diría Serrat. Exactamente, y donde todo parece resolverse los tiros, a los tiros imperialistas, obviamente. Sí. Tenemos que decir que ya es el tercer día, ¿no? De la flotilla. Claro, porque salió el domingo. El domingo, lunes, martes, el domingo ya. A la mañana. Así que seguiremos teniendo y seguiremos informando. Hay una delegación argentina muy importante, ¿eh? Más grande, más numerosa que la de la flotilla pasada, sí. Sí. Bueno, sí, disculpa, Liz. No, con respecto a lo que decía Luis, Juanjo, que decía, bueno, no es agradable aquello de lo que están hablando. Y es y no es, en realidad, porque la flotilla representa ese evento que nos hace, si se quiere, seguir confiando en la humanidad como tal. En el medio de todo este caos, de un genocidio, de amenazas de una guerra nuclear, etcétera, que haya mil locos y locas que se suben a un montón de barquitos y van a enfrentarse con uno de los imperios más poderosos, de las potencias armamentísticas más poderosas del mundo, me parece que es algo agradable, para usar sus propias palabras, ¿no? Me parece que es algo que nos devuelve un poquito la idea de que, bueno, si hay algo de bueno en esto que llamamos humanidad, está un poco reflejado ahí. Sí, mira, vos fíjate, a mí me sorprendió, delegaciones de 70 países, nos cuenta Mónica, uh-huh. ¿no? O sea, y esta especie de Babel, claro. ¿no? Esta especie de la flotilla es una especie de Babel en el mar Mediterráneo. Así que bueno, seguiremos apostando para romper esto, y en el medio de esta situación, tal como charlábamos la semana pasada, incierta, por esta cosa impredecible de lo que es la política del imperialismo, que va, viene. Pero donde lo que charlamos del peligro de la guerra, de la guerra total, está planteado permanentemente mientras sigan gobernando estos atorrantes. Sí, habrá que estar atento, porque es cierto lo que dice Mónica, o por lo menos es lo que yo creo, que la famosa tregua de Trump en realidad fue una tregua a sí mismo, porque necesitaba dar pasos hacia atrás. La negociación, indudablemente, era una negociación ya condenada a muerte del principio, porque Irán no iba a aceptar los puntos que Estados Unidos le exigía, y Estados Unidos está condicionado por varios, primero por su propia carrera guerrerística, y segundo porque me parece que detrás de Trump está Netanyahu empujando a la guerra. Entonces, hoy, el bloqueo de Estados Unidos, porque ahora cambió la situación, los que bloquean el estrecho de Hormuz, los yanquis, Es poner prácticamente de nuevo todo en vilo, porque ¿qué pasa si un barco chino, por ejemplo, pasa por la zona y es bombardeado? ¿Cómo le explicamos esto a los extraterrestres? No, los extraterrestres ya desistieron de venir acá, desistieron. Mónica se quedó corta con el ejemplo de la serie esa. Sí, tal cual. No, no, no entendemos. El que había cerrado Hormuz no era Irán. Claro, sí. No, Claro, dijo, no, yo no hicieron le todo puedo este lío dejar para eso. abrirlo y ahora lo bloquean ustedes, ¿Te ¿no? imaginas si uno entró en coma hace una semana atrás y despierta hoy? Claro. No se entendería nada. La actitud de Trump es media como diciendo, vos no me despedís, yo renuncio, una cosa así. Claro. Sería parafrasear a Goodbye Lenin, ¿se acuerdan la película? Sí, claro. De la madre que se despierta después de un largo sueño farmacológico y Hermosa encuentra que ha caído película. el muro de Berlín. Sí, le quieren ocultar la realidad. Sin ánimo de profundizar en el tema, se han dado algunos resultados electorales a nivel internacional que Ah. son dignos de mención. La derrota de Orbán después de 16 años de gobierno del ultraderechista presidente húngaro de Hungría y De el la Melone. triunfo, la derrota de la Meloni y el triunfo casi. Vergonzante. Sí, vergonzante, pírrico en todo caso de Keiko Fujimori, digamos, son los datos salientes en este aspecto, ¿no? A nivel mundial. Y sí, lo de Perú, creo que se confirmó el 17% de los votos y quién es el segundo, pero el segundo debe tener 15. O 15, sea 15 y que medio, en creo. realidad lo que vamos a ver en Perú es un reciclado de la crisis sistemática de la cual hemos hablado alguna vez, ¿no? Porque eso, un gobierno con el 17% de los votos, por más que vayan a este mecanismo tramposo del balotaje, es un gobierno terriblemente débil. Y hay que decirle a los jerarcas del mundo que no lo reciban más a Milei porque le puede pasar lo de Urbano. A propósito, Milei está viajando a ver a los Rolling Stones, que se cuiden los Rolling Stones. ¿Es cierto eso primero? ¿Es cierta esa versión de que viaja con todo pago, por supuesto, No a ver a tengo los la Rolling más mínima Stones? idea. ¿Ah, sí? Ah, no, no sabía. Era tendencia en las redes, yo no sé si, como últimamente uno ya no cree nada en lo que lee ahí, pero si es así, Claro. que se cuide Mick Jagger y compañía, porque 80 Y años en sí, el escenario. por ahí le copan, por ahí además le copa el escenario y pone el videíto ese tan... Ay, tan bizarro, Dios mío. Sí, señor. Vamos a escuchar algo de música y después viene el segmento literario Ah, para una leer. canción hermosa, Los Tres, Los Tres, de el grupo Barbosa. chileno Los Tres. He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar y en tu cama brillará el sol que no volverá. Ser feliz cuando opacaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste a espaldas de mí, que pintaste verde. He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural. un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Carl Sagan. Extravío, Luisa Axbe. Ayer me perdí. Volví a casa por el camino de todos los días, cuando de repente quise saber dónde estaba. Miré hacia arriba, buscando alguna silueta clara entre las hojas del plátano, y me encontré con las mismas nubes de siempre. Y al llegar a la esquina descubrí que el nombre de las calles en las chapas era el nombre esperado. Habitualmente, cuando me sucede esto, me llamo por dentro en voz baja y enseguida vuelvo con la docilidad acostumbrada. No me cuesta demasiado encontrarme, aunque me resulta un poco difícil dar con las explicaciones necesarias. Pero en eso no soy tan exigente. Simplemente saco las llaves de la cartera y pienso, esta soy yo frente a la puerta de mi casa, y abro la puerta con un gesto magnánimo. Después de comprobar que las llaves eran las que debían ser, miré de nuevo hacia arriba. Si yo hubiera estado allí, me habría parecido muy curiosa la forma en que los cables de la electricidad atravesaban las copas de un árbol, metiéndose en una fronda espesa que los envolvía por completo. En cierto sentido, lo habría considerado un disparate. O quizás habría pensado, poniéndome en el lugar del árbol, si no le dolerían esas líneas rectas que le perforaban la cabellera, como las agujas en el tocado de una geisha. O, de otro modo, ¿por qué motivo aceptaría en su interior oscuro ese instante de recorrido, ese breve pedazo de trama que brotaba intacto por el otro lado? Quizá no hubiera tardado en imaginarme el imposible diálogo entre ambos o la forma en que el paso por el árbol modificaba los cables. Pero yo ya no estaba allí. Tampoco estoy aquí. Estoy en otro lado, a pesar de que estas manos y estas rodillas y el mechón de pelo sobre la frente me pertenecen. No recuerdo el momento en que dejé de estar. Creo que me fui sin querer detrás de una abeja que buscaba orientarse en el aire. Creo que me solté, y cuando quise volver a aferrarme de algo, ya era tarde. No es bueno soltarse tanto, una se pierde. Al principio es agradable, una sensación liviana de agua que corre sin parar, de sonido que va y vuelve, subiendo un escalón cada vez, como en una música pegadiza. Pero enseguida viene el temor, temor de que no dure, de que los sentidos recuperen otra vez su costado lúcido, su lugar y fecha, su hora exacta. No es la primera vez que me ocurre. Ya me había perdido otras veces, cuando erraba por un laberinto buscando la salida, sabiendo que la hallaría. Y al salir, allí estaba yo de vuelta, en el mismo punto donde había empezado. Entonces las huellas de la memoria me palmeaban afectuosamente y seguí adelante. No es este el caso. Esta vez parece que me perdí en serio. Y quién sabe si podré encontrarme. Porque lo evidente es que todavía no estoy aquí. No puedo decir nada entero, a menos que hable de las hojas de plátano que formaban un dibujo carcomido en las nubes, o de la lagartija que salió corriendo cuando adivinó la sombra de mi pie. Pero creo que, aun cuando recordase el número exacto de baldosas que dejé atrás hasta llegar a casa, no me sería posible contar una historia completa. Presiento que la historia está en otro lado, en un lugar al que no puedo llegar, del que solo tengo vagas noticias que ni siquiera sé si son ciertas o fraguadas. Mientras tanto, las llaves descansan sobre la mesa del comedor, idénticas a sí misma. Mientras tanto, he podido cerrar la puerta y hacer como si estuviese aquí por completo, como si nada de mí hubiese quedado allá afuera, quién sabe dónde y hasta cuándo. Mientras tanto, me extraño. Y a pesar de que hurgo entre páginas deleitosas y pruebo con la punta de la cuchara el sabor de una vida conveniente, me vuelve a cada momento esa terrible sensación de vuelo, de aire desmesurado que sentía bajo las alas de la abeja extraviada. Y ahí se sigue yendo la abejita. Alicia Amarilla es la voz que nos leyó este texto. Este texto corresponde a un librito que se llama Retoños, de Luisa Axpe. Digo librito no de una forma despectiva, sino porque es muy pequeño, literal. Es una de las ediciones que hacía Minotauro en el 86, si no me equivoco, fue publicado. Y está compuesto de... sí, en el 86. De varios textos, 10 textos de esta escritora argentina que nació en Buenos Aires en el 45, todavía vive, creo que también en Buenos Aires, es psicóloga, además de escritora. Y son todos textos así, de extensiones variadas, algunos más largos, otros más cortos, todos muy intimistas, muy escritos muy desde, incluso muy femeninos, todos muy desde la vivencia de la mujer. Así que bueno, de ahí sacamos este. Que también quería destacar, ¿no? Siempre me gusta destacar, por ejemplo, lo hice acá con revistas literarias. Y siempre me gusta destacar la labor de los editores, bueno, en este caso Marcial Souto, que era el español, pero que era más argentino y latinoamericano, porque vivió mucho en Uruguay y en Argentina, que fue director de la revista y de la editorial Minotauro durante décadas, y que apostaban a esto, a hacer ediciones pequeñas, súper baratas, y a acercar la literatura a un montón de gente que por ahí no tiene o no tenía dinero para comprarse una edición grande, un libro con tapa dura y demás, y que también sacaban primeras publicaciones, pues por ejemplo este de Retoños es el primer libro publicado de Luisa después de haber publicado en revistas y demás, y así con muchísimos, ¿no? Han hecho primeras publicaciones de muchísimos autores y a veces primeras y únicas también de escritores que, bueno, tenían también otros trabajos, ¿no? Porque creo que casi nadie vive en Argentina dedicándose a la escritura de textos de fantasía. Sí. Pero bueno, ahí está. Yo estaba pensando eso, se merecen un homenaje. ¿Y cuánto valor han tenido Minotauro, el Centro Editor en su momento, los que han acercado la gran la literatura, la buena literatura, con formato económico para que pudiera llegar masivamente? Han hecho una contribución enorme. Bueno, recuerdo el Centro Editor y la quema de libros Sí. Editorial Bruguera. Editorial Bruguera, Una claro. larga, aparte de revistas, me acuerdo, publicaba tipo revistas, novela negra, novela policial negra. Tiene toda Claro. una larga producción de eso. Sí, bueno, y la propia Luisa dirigía hasta diciembre de 2013, o sea, ya hace mucho que está inactivo, pero todavía se encuentra online un blog que se llama El Gato Hambriento. Si usted pone gatohambriento.blogspot, ahí aparecen un montón de textos cortitos de ella, dentro de los cuales está este fin del mundo que yo citaba al principio del programa, y muchísimos otros más, algunos que son literarios y otros que son simplemente reflexiones sobre temas de actualidad del momento, etc. Así que invitamos también, que sería casi como una especie de Minotauro actual, ¿no? Los blogs son casi como una especie de revistas literarias en la actualidad. Lo que pasa es que por ahí hay tanta abundancia que es difícil Uno no llega, concentrarse. no llega. Claro, Sí, además es uno descubre la cantidad de gente dedicada al arte, ¿no? Y dedicada a la escritura, la cantidad de escritores mayores, jóvenes, pero realmente es una producción literaria muy, muy importante, una producción artística muy importante, y se nota que el arte no se calla frente a la adversidad. Y apostemos por eso. ¿Qué les parece si escuchamos música? Vamos al corte y cuando volvamos esperamos estar hablando con nuestro amigo Miguel Espinaco. Vamos. Un rosarino, Rubén Goldín.

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. People coming through on the telephone wire. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. Because I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. No esperes nada de La Retaguardia. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Menos mal que el operador nos dio la señal de partida con este nueva hora del programa, porque en los auriculares lo escuchábamos a Luis cantar, y peor que eso ya creo que nada. Qué mal. Che, digo, y eso porque no canta Miguel. Y eso porque no canta Miguel. Ustedes tendrían que escuchar el dúo Espinaco Coello. Pueden salir por los bares. Con Miguel Espinaco estamos. Con Miguel Espinaco estamos en comunicación. Ya no necesita mucha presentación. Es un amigo de la casa. Desgraciadamente para él es un amigo de la casa. Lo molestamos bastante seguido, Miguel. Te supongo contento por la actualidad deportiva de Colón, pero siguiendo con preocupación otros temas, ¿no? Ah, viste, ¿cómo les va? Che, ¿cómo andan? Saludo a todos ahí. Hoy sí podés hablar de Colón, ¿eh? Hoy no hay problema. hoy no llorás, hoy no lloramos. No, no. Estamos pasando por un momento de esplendor, realmente. Los rojinegros. Se balancea, un rojinegro para arriba, el otro rojinegro para abajo, es todo balanceado. Bueno, que sigan ellos abajo. Bueno. Miguel, más allá de la chanza y del fútbol, lo que vamos a tratar de charlar hoy con vos es sobre una situación nacional que parece bastante complicada. Hace un rato se conocieron los datos de inflación de marzo, que es uno de los caballitos de batalla de este gobierno, 3,4. Se dispara y parece incontenible. Pasamos la inflación Karina, porque yo me esperaba la inflación Karina, el 3%. Sí. La inflación se lleva más que Karina, va. Nos pasamos. Sí, yo pobre tenía un amigo Karina, que decía siempre... Solamente quería recuperar la inflación. ¿Recuperar qué? Solamente quería recuperar el poder adquisitivo del salario, pobre. Claro. Había un amigo que decía siempre así, es una frase futbolística, ¿no? Qué olor a nardo, ¿no? Por las flores de los... qué olor a nardo. Mire, el gobierno viene como así de fases de olor a nardo a recuperarse, ¿no? Ya van dos veces que se recupera. Una vez lo salvó sobre la hora el Fondo Monetario y otra vez lo salvó sobre la hora Trump y Scott Bessent con la plata que mandaron para antes de las elecciones y con las declaraciones de Trump diciendo... Si no gana, nos vamos a llevar la plata, ¿no? Lo cual fue casi un equivalente a hacer votar a la gente con la pistola en la cabeza. Bueno, dos veces y ahora de nuevo, la verdad que de nuevo se puede decir, qué olor a nardo, ¿no? Bueno, pero hoy está más complicado con Trump y con el Fondo Monetario. Es más, el Fondo Monetario le bajó, habló de una inflación mayor y un déficit mayor. Ayer, ¿no? Totalmente. De cualquier forma, yo creo que fue Bessent en el que dijo que está todo fantástico, ¿no? Hace unas horas. De cualquier forma, tampoco Bessent puede decir mi economía está fantástica, porque ellos están en un bolonqui bastante importante ahí, totalmente. Especialmente con lo que cuesta el galón de combustible. Así que no pueden hacerse mucho los pícaros, porque ellos también están bastante complicados y ahí al borde de estar en las elecciones de medio término, que bueno, que pueden dejarlo, ¿no?, con un pie en la salida de la Casa Blanca, ¿no? El pato, el famoso pato Rengo. Claro, claro, cuando pierden las elecciones de medio término, hablan de gobiernos sumamente inestables. Bueno, el otro dato, 39.000 billones de dólares es el déficit de los Estados Unidos, nada más ni nada menos. Es mucho más alto que su Producto Bruto Interno. Sí, totalmente. Y el problema de que el dólar deje de ser moneda mundial, esto de estar continuamente viviendo en el límite ahí del mantenimiento de lo que fue, bueno, el post-Bretton Woods desde los 70 que viene rigiendo el mundo, ¿no? Esto de que el dólar sea, de que Estados Unidos puede deber mucha plata, porque si no debe plata no hay moneda mundial. Y bueno, empiezan a haber otras monedas, a realizarse pagos, bueno, los BRIC amenazan, ya cada vez aparece el tema de pagame el petróleo, pagame con yen, pagame con rublo, qué sé yo, y la moneda norteamericana es cada vez más problemática en ese sentido, ¿no? Entonces es un problema bastante, bastante serio en la economía mundial, que está siempre caminando, o por lo menos ya hace unos años, caminando al borde del precipicio, por lo menos desde el 2008 para acá, ¿no? Claro, de la crisis del 2008 que no han logrado cerrar, por otro lado. No, para nada. Yo decía, Miguel, nosotros hemos charlado antes de las elecciones, ahí había, un mes antes de las elecciones, había una situación que todo indicaba que el gobierno se caía a pedazos, que la perdía. Viene este chantaje de Trump para lograr darle una mano y aire a un gobierno aliado, no aliado, ya prácticamente incondicional. Y ahora parece que se retoma en toda esa situación preelectoral, preoctubre, se retoma en la bronca de la gente, pero grabada por muchas situaciones que por ahí no tenían tanto peso preoctubre. La corrupción, la inflación, el desempleo, la caída del salario. Y entonces todo eso parece hacer un combo todavía mucho más explosivo que lo que era para octubre. Si bien el gobierno viene de triunfos políticos, metió la ley de glaciares, la reforma a la ley de glaciares, ha ido aprobando la reforma laboral, ha conseguido triunfos en el Congreso, pero en la calle parece que está bastante mal. Más complicado. Es que me parece que está más afectada la economía real ahora. Fíjate que nadie habla del dólar, ¿no? Porque el dólar está con la enfermedad holandesa, así que ahí después, en todo caso, vamos a hablar un poquito de eso. Pero nadie habla del dólar, sino del problema de la desocupación, del problema de la inflación. Y entonces el problema de la corrupción, que fíjate que no es nuevo el problema de la corrupción, porque el problema de la corrupción viene. O sea, podríamos remontarnos ya. En el A 1820, a 2004 1820. con el tema de la SIDE, cómo ponía plata la plata que se gasta en todos los ensobrados de las redes, la cantidad de los muchachos amigos de las fuerzas del cielo. Pero después en febrero del año pasado explota lo de Libra. Y después aparece lo de Españolo, aparece lo de el hit del año pasado fue Alta Coimera por la Carina y el 3%. Y después se frena un poquito con las elecciones, pero después aparece lo de Adorni y No, aparece antes otro las tema que elecciones de los Esper. lo de Esper, antes de las elecciones lo de Esper, mirá vos, Antes de las claro, lo elecciones de de los Esper, Esper, que claro. también fue muy groso porque era el primer candidato en la lista. O sea, es Y en la provincia de Buenos terrible que Aires. haya ganado el gobierno. Eso demuestra la fuerza en ese momento de lo que era, de lo que en realidad para mí funcionó el miedo a la hecatombe económica, ¿no? O sea, cuando Trump dice, ah, si ustedes se portan mal, yo me llevo la pelota, la gente dijo, bueno, votémoslo a este. Inclusive gente que en otras condiciones hubiera votado, por ejemplo, a Provincias Unidas, que aparecía como la tercera fuerza, ¿no? Que podía llevarse un montón de votos y en realidad fue bastante desastrosa su gestión porque terminó ganando el mileísmo todos esos votos. Ahora, todo eso, evidentemente, no duró tanto, ¿no? Que después se vuelve a reforzar, pero también porque aparece mucho más profunda, me parece, el hundimiento económico. Y entonces las esperanzas empiezan por lo menos, a ajarse bastante, ¿no? Y nomás un dato, el dato de la caída de la industria hoy leía, en la industria metalúrgica un 10%, 10,6% interanual fue la caída. La Lo cual caída. Sí. Es un tocazo impresionante. En el mes de Claro, por eso, febrero fíjate, no es solamente la inflación, porque ahora Caputo dice, no, está todo bárbaro, en marzo ahora el problema fue el combustible, qué sé yo. Mentira, en realidad la inflación viene subiendo 11 meses seguidos. Viene Claro. subiendo desde el 1,6, creo que fue en junio del año pasado, viene subiendo hasta este 3,4. Pero no solo eso, aparecieron los despidos, con una profundidad en el sector privado que no había habido antes, ¿no? Ya ni siquiera se puede hablar de los ñoquis, ¿no? Que eran un poco la excusa de la primera ola de despidos del 2024, y que bueno, el resto de la sociedad decía, bueno, está bien, si esto no laburan, qué sé yo. Ahora empieza el despido en casa, ¿no? El sector privado, la baja del salario, que fue bastante importante, y después la baja del salario social también, ¿no? Las jubilaciones, la salud, la educación. Entonces eso va creando un malestar que empieza, por supuesto, a verse en las encuestas. Claro, Tengo algunas. eso tiene una contraparte. A mí me están cagando de hambre y estos hijos de puta sacan crédito, se compran casa. O sea, me parece que ahí es donde talla la corrupción como una bisagra, ¿no? Claro. Tengo algunos datitos como para aportar. En febrero, vos decías la industria interanual, pero en febrero la industria en general se desplomó 8,7 mensual, o sea, solamente en el mes de febrero. Y sobre el tema de la pérdida de trabajos que decía Miguel, hay entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, o sea, durante el gobierno de Milei, se perdieron 178.000 puestos de trabajo del sector privado, 65.000 puestos del sector público, 22.000 puestos de trabajo en casas particulares, 12.000 autónomos y 353.000 monotributistas sociales. Lo único que creció fue el monotributo normal, que bueno, tiene que ver con la mayor precarización del trabajo. Hay gente que se mete a manejar Uber, a hacer repartos, etcétera, que necesita por obligación tener el monotributo. Claro, por eso el Caputo diciendo vienen los buenos tiempos, qué sé yo, no sé. Este mes, por ejemplo, la inflación, con viento a favor, va a ser 2,6 en abril. Por supuesto que la van a Claro. festejar como mi partido, van a decir, volvimos a Bajamos la entrar en la inflación. senda bajista, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Pero el problema es que él dice, aumenta el PBI, qué sé yo, porque también es cierto que aumentó el PBI. También es cierto que aumentó porque aumentó la minería, aumentó la energía, qué sé yo. Pero si se derrumba todo ese ingreso social, vos no morfás, vos no podés viajar, vos no podés ir a la cancha, qué sé yo, no podés hacer nada, obviamente no podés pagar el cable, no sé, ¿para qué sirve todo eso, no? Mucho más en los sectores que no pueden morfar, que eso es literal, ¿no? Porque, bueno, hay sectores que dejan de tener algunos gustitos, pero hay sectores que van directamente a la lona, ¿no? Sí, además a esto agregale la quita que no se había animado en los 2 años, pero ahora parece ser que en este nuevo raíz de ajuste, la quita de planes, ¿no? De pasar a este plan que le dan 78 lucas para formación, que ojo, ¿no? Acá también tenemos bastantes cercos mediáticos que ha planteado una movilización la semana pasada muy grande a nivel nacional, con cortes de ruta muy, muy importantes, todo debidamente muy ocultado por, qué sé yo, Infobae, La Nación, Clarín, ¿no? Que más allá de sus internas con el gobierno, cuando sale olor a laburante, pianta para otro lado. Claro, no es el negocio nuestro, dicen los tipos, ahí No, no no nos es el negocio, no, metemos. no es el negocio nuestro. Los de la Nación Sí. Más dicen, bueno, invierta en tal lado. Sí, fue No, el bueno. martes pasado y hubo, por ejemplo, bloqueos a la entrada de la ciudad de Buenos Aires, 6 bloqueos, Puente Pueyrredón, Puente Paz y Ruta 3, General Paz, etcétera, y en todo el país. Y tiene mucho que ver no solo con los sectores de trabajadores de lo que habitualmente se llama piqueteos, sino, por ejemplo, con personas que sostienen trabajos en un merendero o en un comedor de barrio, a los cuales les están sacando absolutamente todo financiación y todo sueldo. Pero un dato, no están cobrando 1 millón de pesos o No, no, están cobrando 78 78 lucas. mil pesos, lo que le cortan son 78 mil O sea, pesos. imagínate, vos estás sosteniendo un merendero, lo más probable es que la mitad de esas 78 lucas como mínimo se te vaya en pagar el gas para cocinarle a los pibes la garrafa y en poner guita de tu bolsillo, porque casi siempre la mercadería que te mandan es insuficiente. Totalmente. Totalmente. Sí, el problema por eso del salario social es que ahora empieza a tocar a todo el mundo también. Fíjate lo de PAMI, ¿no? Claro, Lo de claro. PAMI también es otro problema. Entonces, toda esa especie de red de contención también se está desmoronando, ¿no? Hablamos de un salario promedio menor a la canasta de indigencia, qué sé yo. Estamos en promedio, ¿eh? No el mínimo. El mínimo es peor que el del 2001, el salario mínimo. En El términos promedio es reales. 800, el promedio es 800 mil pesos. Casi 42% real en el primer trimestre de este año cayó el gasto, entre comillas, ¿no? En PAMI. O sea, son Claro. medicamentos que no se dan, son tratamientos médicos que no se cubren, son médicos a los cuales no se les paga. Sí, veía Bueno, lo si de los llegamos a médicos. esta No, medida de no fuerza que podés están cobrar haciendo los médicos. tres lucas por paciente, tres lucas Dos por lucas paciente 100. por mes. Cuando, Dos lucas 100. Dos lucas 100. dos lucas 100. Dos Dos lucas lucas 100 100 y más, se es supone que peor encima todavía. son pacientes, porque si vos decís un tipo de 40 años, por ahí no se enferma tanto, pero un paciente de PAMI, que ya empieza a tener un montón de problemas, dolencia, qué sé yo, ya es un problema serio, ¿no? Totalmente. Ah, vos viste que en los viejitos hablamos más de enfermedades. Y tenemos más problemas de enfermedades. Entonces es un Y a la problema. mañana se Y vos siente el imagínate que tu sonido de... médico te diga, vos lo jodés dos veces por mes, lo llamás la segunda vez en el mes y decís, pará, loco, me dan dos lucas por vos, para lo quinoto. Claro, Y la verdad que claro. el tipo es un problema porque, digo, más allá de la broma, ¿no? De la chanza, ¿cómo hace para procesar esa demanda? ¿Cómo hace para procesar una demanda? ¿Cuántos afiliados necesita atender para poder ganar un sueldo, ponerle qué sé yo, un palo y medio? O sea, ser una especie de croto VIP, digamos, porque con un No, palo y medio sos un croto VIP. eso es casi inviable. Lo tenía escuchado en el reportaje un médico que hablaba de que tiene que alquilar un consultorio, tiene que tener una secretaria, aunque sea por horas, qué sé yo. Todos esos gastos, hablaban de un gasto fijo de 800, 900 mil pesos por Totalmente, mes, sí. cuando ni siquiera ellos trabajando llegan a alcanzar eso, o sea, trabajan, le están planteando que trabajen gratis, porque además le bajaron el sueldo y además, cosa que todavía no ha aparecido, pero seguramente va a aparecer los próximos días, va a ser los recortes en medicamentos, porque nuevamente va a haber recortes seguramente en medicamentos, en estudios. Me contaban del caso de un pueblito, no recuerdo el nombre del pueblito, donde había dos médicos de PAMI y los dos renunciaron. O sea, un pueblito que se quedó sin médico de PAMI. Estamos hablando de eso, ¿no? Y mientras tanto, sigue el ajuste en el Garrahan, sigue el ajuste en las obras sociales. La cifra que debe PAMI son cifras siderales. Ayer Berkovich lo daba. Creo que es cerca de $1.000.000 lo que debe. Es un delirio completo las deudas de PAMI. Pero Pero bueno. hablan de 500 mil millones de pesos, que no sé traducido a dólares ya cuánto es. Sí. Y que van desde el pago de las obras sociales, que van desde el pago de los médicos, que van desde el pago de las farmacias. Las farmacias están al borde de cortar las prestaciones de PAMI. Bueno, pero esa Entonces. enfermedad de la economía real es la que está pegando y la que está cambiando la Claro. percepción también, ¿viste? Porque hasta cuando aparece los de los créditos hipotecarios a los políticos, por ejemplo, a los senadores, que están todos los amigos de los Menem, ahí los parientes, qué sé yo. Cuando aparece eso, que en otra situación sería una noticia de la página 4, acá se convierte en una noticia central porque vos decís, yo no puedo pagar el alquiler y estos tipos dándose los créditos hipotecarios así, ¿no? Es una No, claro. cosa que por ejemplo, que por supuesto que levanta mucho, ¿no? Entonces, yo creo que pelea. Necesariamente va a ver cómo empieza a darse otro reflejo. Por ejemplo, empiezan a aparecer las denuncias, muchas más denuncias, porque la gente se envalentonan. Aparece que de alguna manera también explica por qué el clima electoral 2027 empieza ya, ¿no? Claro. Empieza, también empieza porque pasa eso, también los jueces se animan a sacar fallos que le arman algunos despelotes al gobierno, como por ejemplo el tema de la suspensión de la reforma laboral o de 82 artículos de la reforma laboral. Entonces hay todo un montón de cuestiones que empiezan a conmoverse, digamos, en el escenario público, justamente porque lo que está en la base es ese enojo que se ve en el derrumbe de la imagen positiva de Milei del 55% que supo tener a menos del 40%, y en una gran imagen negativa. Ya empieza a competir con Cristina Kirchner en la imagen negativa. Y eso es Claro, un problema 50 y muy pico. serio para el sostén del gobierno, ¿no? Claro. Claro. De arriba del 50% de imagen negativa. Arriba, 55 daban algunas encuestas hoy. Claro, de 50, 55 y con un 31%, por lo menos, depende de las encuestas, ¿no? El Sí, depende, pero 31%. todas ven el bajón. Sí, y un 32% de gente di directamente muy opositora, digamos, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les pasa, a mí en las últimas semanas uno nota ese ambiente social, ese ambiente que antes era contenido de putear contra el gobierno, hoy por lo menos yo escucho ya diariamente a alguien puteando abiertamente con el gobierno y que empieza a juntar todo, porque qué sé yo, tipo o noticias que quizás en su momento pasaban inadvertidas, como en el tema de glaciares, la votación de glaciares, está en conocimiento de mucha gente y entra también en las puteadas, o sea, todo empieza a entrar en la puteada del gobierno. Sí, fíjate que en la ley de glaciares de 800 y pico mil firmas ya tiene el. Sí, había 100.000 personas anotadas. Y hablaban de 100.000 personas que se habían anotado para opinar Claro. en la discusión Claro. esta que al No final no se dio es. porque sacaron Sí, todo sí. entre gallo y medianoche. En la farsa Bueno. pública. Digo, esas son también expresiones. Yo te había comentado, creo, Luis, ¿te acordás? Me había impactado mucho acá la marcha del 8 de marzo. Claro. Que dije, epa, epa, epa, acá está pasando algo distinto, porque dije, mirá cuánta gente acá en Santa Fe, que no es un lugar en donde las movilizaciones sean grandes movilizaciones, como por ahí se ven las tomas en Rosario, que eso son importantes, pero no son tan grandes. Y después el 24 de marzo volvió a demostrar eso también. Ahí Claro. hay un clima, hay una cocina que se está armando en la base social, que es muy importante. Sí, y No, el creo que no 24 hay que por olvidar ciento. es el 24 de marzo, lo hablamos en su momento con Hernán Camarero, hasta qué punto podía ser un elemento de generar, ¿no?, cierta confianza salir a pelear. Compañeros, ¿qué les parece si escuchamos algo de música y volvemos y seguimos hablando de estos temas? Con todo gusto. Nacho. Bueno. Yeah. Y seguimos charlando con Miguel. Nos dejaste picando. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo impacta este marco de guerra mundial prácticamente ya desatado en la economía específicamente argentina, en la economía mundial, pero sobre todo en la Argentina? Pero vos nos dejaste picando ahí lo de cómo era la holandesa. No, me quedé ahí colgado de una nube. Sí, viste, habíamos hablado acá, no sé si se acuerdan, hace un tiempito del tema este de la enfermedad holandesa, que era una cosa que viene del siglo pasado, cuando alguna vez los holandeses tuvieron un producto, no sé, que descubrieron una mina, no sé qué corno. Entonces eso hizo que entraran muchos dólares, que entrara mucha moneda extranjera, y eso hacía que se deprima el valor de la moneda extranjera y eso arruinaba las otras líneas de producción, porque las otras líneas de producción no podían competir con los precios del extranjero, que obviamente bajaban al bajar la cotización de la moneda extranjera. Acá vienen hablando por esto, por el tema de la minería, por el tema, bueno, la soja como siempre, pero también la energía. Entonces, esta entrada de dólares, que bueno, que debería ser una buena noticia, se convierte en un problema que es esta enfermedad holandesa. ¿Qué hace el gobierno mientras tanto para tratar de solucionar esto? Compra muchos dólares que no va a usar para comprar cosas para los pobres de Argentina, sino para pagar la deuda. Ya de los 5.500 millones de dólares que compró en lo que va del año, usó 3.800 más o menos para pagar deuda externa y el resto para guardar en la reserva para seguir pagando deuda externa. Entonces esta ensalada provoca que obviamente baje mucho el precio del dólar, lo cual preocupa sobremanera porque estos retrasos son los que producen, por ejemplo, que algunos buenos burgueses que dicen, ah, entonces yo no produzco más nada y lo compro, como, qué sé yo, como el hombre de Lumilagro, ¿no? Que salió a decir eso, ¿no? ¿Para qué voy a seguir fabricando los Lumilagros acá? Compro chino, le pongo Lumilagro la etiqueta y lo vendo. Este problema serio es muy interesante también, me parece, tomarlo en cuenta porque, bueno, por un lado el gobierno dice, ah, vieron que no sube el dólar, qué sé yo, entonces, de cualquier forma, hoy no logró mucha ventaja, todo el mundo estaba esperando a las 4 de la tarde para ver cuánto era la inflación, porque ahora el termómetro es cuánto es la inflación, siempre la gente está buscando a ver cómo encuentra el reflejo mediático de su situación económica paupérrima, ¿no? Sirve esta discusión para pensar, qué loco, ¿no? Es una economía socialista, planificada, qué sé yo. Tener esta enfermedad holandesa sería realmente una gloria, ¿no? O sea, tener un montón de dólares para decir, los pongo al servicio de un plan centralizado, de construcción de vivienda, o de ver qué líneas de producción hay que mejorar y comprar maquinaria para poder producir en una mejor relación de costos. Eso, la verdad que hay un montón de cosas que se podrían hacer con el exceso de dólares, pero para eso habría que tener una economía distinta, ¿no? Acá, en la economía capitalista, la enfermedad holandesa es una enfermedad. Y te deja sin trabajo. Vos decís, qué grande, están entrando muchos dólares, qué contento que estoy, pero me echaron del laburo. Claro. No, pero Sí, además de porque es esto. este parámetro permanente, ¿no? Decir, bueno, estamos saliendo. ¿Quiénes salen? Nosotros no, precisamente. Nosotros no salimos de la miseria, son otros que salen de la miseria, Claro, porque claro. esa guita va a parar a las grandes empresas, al giro de utilidades. Al pago de la deuda externa y a toda esta trapisondada que nos tienen acostumbrados. Sí, o se gastan cualquier cosa, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, hay un Claro. atesoramiento gigantesco ahora, mucho atesoramiento, no son las maestras que decía el Sogaray que están comprando dólares, sino que se está atesorando, no sé, algo así como 2.000 millones de pesos mensuales, lo cual es un delirio, de los cuales seguramente muchos se van a gastar en el mundial ahora, ¿no? Qué Claro. sé yo, para colmo, no pobres que van a alquilar una camionetita para ir a seguir a Argentina, sino tipos que van a tener que van en aviones privados, que van a hoteles 5 estrellas, que yo. Todo eso en eso se gastan los dólares de la enfermedad holandesa, qué sé yo. Y después, mientras tanto, nosotros nos comemos el problema y ninguna de las soluciones que nos podría tener tanta entrada de dólares, ¿no? Sí, estaba pensando que habría que llamarla hoy enfermedad Países Bajos, porque ya Holanda, Cierto. Holanda no Quedó existe. viejo eso, quedó viejo. Pero volviendo a la pregunta que yo quería hacer al comienzo, que ¿cómo pega? Porque está subiendo el petróleo a nivel mundial por la guerra, lo que está pasando ahí en el Estrecho de Hormuz, por un montón de detalles. La Argentina, este año, no, el año pasado, tuvo récord de producción en Vaca Muerta, casi 1 millón de barriles, 840.000. Con lo cual, uno diría, bueno, es un buen negocio, pero resulta que acá hace 9 meses seguidos que la nafta viene aumentando. Y sí, es lo que te digo, o sea, esto que podría ser una solución desde el punto de vista del mercado mundial, es como que lo que vos vendés, lo que vos tenés excedente, sale más caro, podrías juntar más plata, podrías hacer un montón de cosas, qué sé yo, por ejemplo, arreglar el problema del PAMI, pero en vez de hacer eso, seguís amarrocando para ver cómo hacés para pagar los 20 mil millones de dólares que tenés que pagar este año de deuda externa. Y aparte, seguís pagando los gigantescos intereses de la deuda que no se cuenta, porque esto parece, viste que Milei dice el único motivo de la inflación es la emisión económica de moneda, dice. Entonces dice, bueno, entonces ¿cómo hacemos? Si estamos comprando dólares, si Caputo está comprando dólares, está poniendo pesos en el mercado, ¿no es cierto? Porque si no, ¿con qué comprar los dólares? Si vos Claro. compraste 5 mil millones de dólares en estos 4 meses, entregaste el equivalente de 5 mil millones de dólares en pesos al mercado. ¿Qué haces? Lo esterilizás. ¿Sí? Lo esterilizo. Esterilizarlo significa que le vendés a los bancos las LEFI. Pero las LEFI son la contrapartida de los plazos fijos, son la contrapartida de los depósitos en los bancos. También es moneda que está dando vuelta. O sea, esa moneda mañana pega dar vuelta a la tortilla y sale a comprar dólares y lleva el dólar a cualquier lado. Son los que se van a quedar con los dólares, que hoy se están quedando con los dólares por el camino oblicuo, digamos, de la bicicleta financiera, que es cobrar un montón de intereses en pesos que lo sigue pagando la diferencia entre el superávit fiscal y el superávit financiero, que casi no deja nada de superávit. Entonces digo, ese problema desde el punto de vista de la guerra, vos decís, la guerra podría ser, digámoslo entre comillas, ¿no? Una buena noticia económica para Argentina que vende lo que hoy se encareció. Pero por otro lado es un problema serio porque esa moneda no se puede usar para nada y porque puede pasar una cosa sucedánea de la guerra, que es, y que todo el mundo está esperando y discuten ahí, que es cuando sube la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Claro. Porque imagínate que tu problema hoy para tomar plata en el mercado mundial es el riesgo país, que es un diferencial de tasa que pagas vos. O sea, si la tasa está al 2%, vos pagás el 8% porque tenés un riesgo país. Entonces, no puede bajar el riesgo país, pero peor eso, si te sube la tasa esa te sube del 8 al 9, al 10, a lo que sea. Entonces, digo, es un problema que da vuelta también, que puede también impactar en la economía argentina colgada, ¿no?, del problema de la deuda externa, ¿no? Claro, y a Que no eso es el único agregarle problema, que... ¿eh? No es el único problema, digo, porque yo me enojo a veces con el tema de los que hablan de la deuda externa, nada más dicen que el problema de los Sí, capitalistas claro. argentinos también junta mucha plata. Pero digo, eso, el problema de la guerra impacta en la deuda, y la deuda es la deuda externa y también la deuda que hay acá con los bancos, las LEFI, toda la cartera secundaria de la plata que está en los bancos. Es un tema muy interesante el que tocás, que algún día lo tendríamos que abordar a fondo, ¿no? Indudablemente, lo de la deuda externa es un mecanismo de dominación económica y política, de condicionamiento político, pero también es cierto que no es el único problema que debería enfrentar el pueblo argentino, ¿no? Sino también lo que son las ganancias y la existencia de esta. Es el Altamira, lo nombraba como lumpen burguesía, lumpen gobierno. No, que creo que es bastante, bastante cercano a la realidad, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, ¿No? puede El ser. sector. alguien por ahí dijo, no sé quién, que este gobierno se parece a los chorros del conurbano que te roban un auto para hacer un delito y después lo queman. Se robaron un país y ahora lo están prendiendo fuego. Sí, lo sorprendente es, volvemos a lo mismo, creo que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Cómo en medio de esto, esta clase media republicana, que es la base social del gobierno, se escandalizan por el PBI robado durante el kirchnerismo y mira para otro lado frente al desaguisado. Se hacen los boludos, literalmente la forma de decirlo, se hacen los boludos. se hacen los boludos olímpicos con el caso libre. Encima, yo no sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa una cosa con este gobierno. Aparece como nunca la mugre de este régimen. No sé si ustedes tienen la misma impresión. O sea, yo lo recuerdo, o sea, indudablemente todos los gobiernos capitalistas han tenido sus bemoles, sus cosas, pero a niveles de esto, por ejemplo, de los escándalos de corrupción y las peleas intestinas del gobierno, eso es una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Y la ventilación de eso, ¿no? La ventilación de esa cuestión. Sí, sí, de un régimen que tiene sus su vida útil todavía. Digo, y hay que prestar atención a eso porque por ahí a mí me preocupa el comportamiento de la izquierda y la idea de cómo tendríamos que ubicarnos nosotros en esta situación, porque hay una cuestión, peleas va a haber despelote, bueno, ya está viendo, ¿no? Cada vez que aparece Lola Nardo, inclusive es posible que lo lleven al gobierno hasta la caída, no es una cosa que haya que descartar, que en algunos meses eso pase, pero hay muchos jugadores dando vuelta para recomponer, o sea, para hacer mileísmo sin Milei, ¿no? Creo que esa frase la hemos usado acá en otras oportunidades, que yo, por ejemplo, Macri está recomponiendo su partido, pero también el peronismo, ¿no? El peronismo haciendo esta cosa gigantesca, así de bueno, seamos todos amigos, de poner una onda frente de todos reloaded, donde sí, aparecía, bueno, que sería mucho peor el frente de todos reloaded, porque encima lo tendría Pichetto, la tendría Victoria Villarruel, sí. Bueno, toda una porquería completa, toda mezclada. Y digo, eso se apoya en un gran problema que es un sentido común que han logrado, que del macrismo hasta acá, o mejor dicho ya, de fines del kirchnerismo hasta acá, porque el kirchnerismo también lo hizo, un sentido común de un montón de cosas que se repiten y se repiten, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, el problema del superávit fiscal, el problema del libre mercado, el problema de que lo privado es mejor que lo público. Entonces, a lo mejor habría que tener una campaña mucho más ofensiva, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pienso, digo, la discusión en Argentina siempre es el cepo o no el cepo. Esa es la discusión económica de los economistas. Cepo para que se queden unos con la plata o no cepo para que se queden otros con la plata. Y la verdad que nosotros tenemos que plantear que lo que hace falta en Argentina es un super cepo, un recontra super cepo controlado por los trabajadores. Claro. ¿No? Y yo creo que hay que ir a esas formulaciones, porque peleas va a haber. El problema es quién se va a quedar con el resultado de esas peleas. ¿Quién? Los Kicillof, los Grabois, los Pichetto, Goebbels, lo están inventando a Goebbels, que bueno, no lo logran, lo soplan, y no logra que alcance un cierto nivel de conocimiento, pero lo están inventando. O sea, la burguesía somete un... Ayer el gobernador de Córdoba, que fue un mileísta casi de la primera hora, llamando a los dirigentes sociales a enfrentar a este gobierno porque ya no se puede más de la defensa de... Claro, está jugando su campaña, está jugando su alternancia en esta pelea. Ahí apareció la Lilita también, por si faltaba poco en el escenario. En eso, Miguel, vos sabés que lo hemos charlado tanto acá en el programa como personalmente, ¿no? Esta cuestión de cómo generar una alternativa de izquierda alrededor de esto y en cierto aspecto las críticas. Tenemos pendiente una charla con Aldo Casas, que en la entrevista se metió en eso, y la vamos a hacer, ¿no? Sobre de esto que decís vos, de plantar banderas programáticas, de tener políticas de inclusión, de debate en la izquierda y de acción conjunta. Yo creo que es muy, muy importante, aprovechando la propia situación, bueno, la figura de Miriam Bregman es una figura, pero también puede ser un gran peligro para la izquierda, ¿no? De quedar prendido solamente a un problema de una figura en medio de esta hecatombe, sino cómo avanzar en esa construcción de una alternativa distinta. Es, creo que, uno de los puntos centrales a la cual se debe abocar la izquierda y quienes nos reivindicamos de izquierda, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, máxime que ruido va a haber. Eso, eso, totalmente. Si hay algo que está garantizado es que el planeta va a seguir de quilombo en quilombo. Y Argentina como parte del planeta quizás más todavía, ¿no? Pero el problema es que esos ruidos lleven alguna salida más o menos sustentable y que sea, bueno, de verdad una salida y no de nuevo la misma historieta, ¿no? Que esto que ya vivimos una vez o dos veces o tres o no sé cuántas. Sí, sí. Miguel, siempre, mira, te tenemos tanto cariño, te queremos tanto en este programa que estamos dispuesto a tomar a Colón como nuestro segundo equipo de simpatía. Muy bien, muy bien. Qué populista, qué populista. No importa, yo me lo creo. Pará, Luis, dejalo. Te agradecemos muchísimo, Miguel, que nos haya... Y eso que te está diciendo eso, alguien que pasó la experiencia de ustedes de la B. Claro, pero una sola vez. Bueno, no importa. Nosotros casi seguramente la probaremos el año que viene. Ya están ahí al borde de probarla, sí. Estamos al borde de probarla, así que hablemos de otra cosa. Un abrazo a la distancia y bueno, seguramente te vamos a convocar en el próximo quilombo te convocaremos seguramente. Dale, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, che, y por llamarme para opinar en el programa que está realmente muy bueno. Bueno, gracias. Te despedimos con música. Dolores O'Riordan. Chao. Securities away. la interesante charla con Miguel. Siempre son interesantes las charlas con Miguel y siempre dan mucho que hablar. Aparte, Miguel está bueno porque es muy explicativo en estas cosas de economía, que no, yo por lo menos soy bastante lela. Entonces está bueno. Pero bien, vamos a ir cerrando. Hay una campaña de junta de dinero para FATE. Sí, recuerden que FATE tiene una gravitación importante. Varios medios ya lo recalcan como un conflicto medio insignia de la situación argentina. Y están sacando una rifa para mantener el fondo de huelga. Sí, espéreme que busco el... ¿Cómo es el...? Es siesta.libro.bermú. Si cualquier cosita, nosotros lo vamos a estar compartiendo al alias y a todos los datos de la rifa con la retaguardia. Si usted tiene el número de la retaguardia, llame ahí y se lo pasarán. Es el fondo de huelga de los trabajadores. Están haciendo una rifa de una serie de electrodomésticos, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es colaborar con ellos. Poder colaborar. Sí, en una lucha que se sostiene, ¿eh? Además sí. Es interesante, no lo tocamos con Miguel. Hay algunas luchas que se han sostenido, como es la de FATE, como es la del Garrahan, ¿no? Hay luchas que se han sostenido en el tiempo, lo cual habla también de, por lo menos en el Garrahan, que quizás hemos hablado con más compañeros, de un activismo muy, muy importante. Con organización por debajo, además. Y organización por debajo. Interesante, asamblea, democrática, asamblearia. Sí. Y después usted tenía también otra campaña. Sí, Arturo Razzulli, que es un colaborador permanente desde Mendoza de este programa, que lo hemos entrevistado, incluso lo hemos sacado en vivo, ¿se acuerdan? Aquel último programa del año pasado. Nos manda un pedido, porque una de las compañeras de la Campe Uspallata, que ya llevan 2 meses de la Campe, quiere desde la Campe viajar a las Bahamas, porque en abril se hace el encuentro en Bahamas de algo que se llama, yo lo perdí acá, es una organización que toma los asuntos de ambientalismo y desastre, que el gobierno argentino firmó, pero que no cumple para nada, por supuesto. Y entonces están largando una campaña para juntada de firmas para que estas compañeras puedan viajar. Ellos lo toman como lo que es, una trinchera legal. Hoy por hoy la pelea está en el enfrentar a las consecuencias de la reforma de la ley de glaciares de todas las formas posibles. Ellos ven que esta es una de esas posibilidades. Así que bueno, ahí está el pedido que hacen. Una pregunta, Juan. ¿Es de firmas o de colaboración económica? No, económica. De colaboración económica. El alias es Itatibrida, que es... Todos juntos, sin puntos, sin nada. Todo junto, la compañera de Joana Itatí Brida, la cuenta está a nombre de ella, y yo estaba tratando de buscar cómo se llama el encuentro, pero Escazú, el acuerdo de Escazú, para denunciar... Claro, porque el Escazú es la que establece los criterios para la consideración de glaciares y periglaciares. Es lo que se ha tomado en cuenta para hacer las organizaciones ambientalistas los criterios para hacer el relevamiento de glaciares, y no la paparruchada del gobierno, que no sabemos si siquiera la tiene. No, y que va a dejar librado eso a un funcionario de cuarto orden que diga, sí, acá no hay glaciares. Sí, por eso. Toda la investigación sobre glaciares está hecha sobre la base de los criterios de este informe hecho. Bien, entonces es más que importante que estos compañeros puedan viajar. Itatibrida, el alias. Itatibrida. Itatibrida. Ah, Itatibrida es el alias. Itatí es el nombre. Bueno, cualquier cosa nos pueden comunicar con nosotros. Sería interesante la semana que viene poder contactar, no sé si con la compañera o con los compañeros de Mendoza, porque, bueno, ahora están de frente a la ley ya reformada y vamos a ver qué pasa. Sí, lo tomamos. Yo quería compartirles para el final de este programa una Una noticia que tampoco es para ponerse alegre, ¿no? Que no es para terminar con un tono arriba. La semana pasada murió un trabajador en una planta de Amazon en Oregon, Estados Unidos. Hay un montón de investigaciones, particularmente en ese galpón, tiene alrededor de 25 denuncias porque además de estar los trabajadores obligados a cumplir jornadas de entre 10 y 12 horas, la temperatura llega casi hasta los 30 grados en esta época, ahí adentro. Y bueno, ellos dicen incluso que habían instalado unas persianas insonorizadas que habían empeorado todavía más las condiciones. Pero además de todo esto, de las condiciones laborales, los trabajadores denuncian que fueron obligados a seguir trabajando con el cadáver del compañero al lado de la cinta de producción y que los superiores simplemente le decían que mirasen para otro lado. Y hay algo que yo no lo pude corroborar, que está mucho en redes sociales, pero que no aparece en otros medios, que es que a partir de esto y a partir del descontento, se prendieron fuego el galpón de Amazon. Pero eso tomémoslo con pinzas porque no está comprobado, pero me parece que refleja exactamente lo que veníamos hablando durante todo el programa, ¿no? ¿Cuál es este capitalismo Es el para el capitalismo cual somos estúpido. básicamente máquinas? Carne, carne de cañón. Así es. Y eso es tanto en Estados Unidos como en China. Como en todo el mundo. Sí, Donde sí. en China han enrejado las ventanas de la fábrica para evitar los Para que no se suicidios. suicide, sí. Claro. Bueno, Señores. lindas noticias para despedirnos. Bueno, esperemos que siga fresquito y vernos la semana que viene. Y nuestro operador que ya le burbujea el estómago por el evento de esta noche, lo despedimos también. Y nos No. vamos hasta el martes que viene, ha sido un Los, gusto. el próximo sábado sigan escuchando La Retaguardia y busquen los canales de La Retaguardia de YouTube, que ahí suelen poner alguna de nuestras entrevistas, así que bueno, estamos ahí. Y además de otras cosas, ¿no? Los juicios, en el de la radio, todos los programas de radio que salen en vivo, etc. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. What they told you.